La tierra de las piedras tristes, las raíces se bañan al sol, porque el néctar del que beben es solo sangre de dolor. Que yace infligido por un rostro sin corazón, un cóndor que gobierna el mundo, forjado de hierro y por carbón. Solo hay ecos de ilusión. No brotan las hojas de sus tallos ni los frutos de su flor. Flor de ceniza que se oculta en la gruta del olvido, devora solitaria la sombra de un amante que nunca murió. Sobre amor, y respuestas al silencio de los sueños sin color. De un color que se disuelve en la espuma del vacío, discurre hacia un abismo en impresiones de Mouchard, que discurre hacia un abismo en impresiones de Mouchard.